estamos ahí sentados frente a frente. Y no podía faltarnos la luna. Y hablábamos de todo un poco. Todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con esas palabras. Pichi, te amo. Fijamente uno al otro, dos manos entre las mías. Tal vez nos volveremos a ver. Mañana no sé si podré. ¿Qué estás jugando? Pero si no te vuelvo a ver, tenerte en mis brazos. No está.